50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 29 de marzo. La fraternidad confirmó el paro nacional de trenes por 24 horas. El gremio que representa a trabajadores y trabajadoras ferroviarias de la mayoría de las líneas del país, confirmó que lleva a cabo un paro nacional en defensa de la industria ferroviaria y el empleo. Según se informó, todos los tipos de ferrocarriles se encuentran involucrados en esta normativa, tanto trenes de carga, pasajeros y turismo. La medida de fuerza será de 24 horas y tiene como objetivo exigir la reanudación del servicio que une Capital Federal con Bahía Blanca, actualmente suspendido por una disposición judicial. Desmienten que la UNLP vaya a talar el Parque Pereyra Iraola. El proyecto Solución Habitacional de Emergencia propone la construcción de viviendas de madera, económicas y de calidad para familias de bajos recursos. Recientemente se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario que prevé el uso de eucaliptos del Parque Pereyra Iraola para este proyecto, lo que suscitó la reacción de grupos ambientalistas. Radio Futura habló con Cristian Weber, prosecretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. El convenio implica el aprovechamiento de hasta 3 hectáreas por año. Y para que dimensionen, nosotros en 10 años estaríamos aprovechando 30 hectáreas y la primera que aprovechamos ya tiene el rebrote, ya tendría el rebrote con el tamaño actual, digamos. Y la idea es poder manejar ese rebrote de manera correcta, porque cuando uno lo corta, el árbol tira varios rebrotes y hay que seleccionar y dejar uno o dos. Y poder hacer una limpieza y calles cortafuegos. Un servicio que informa más cerca. Vecinos de Colonia Urquiza reclaman por el estado del barrio alrededor de las escuelas. Las vecinas de la zona reclaman por el estado de las calles y veredas de las inmediaciones de la escuela número 57 y el jardín 940. Entre las problemáticas que pueden observarse alrededor de las instituciones están las calles rotas, basuras acumuladas, barro y calles de tierra. Cabe señalar que estos no son los primeros reclamos por parte de los vecinos sobre la falta de mantenimiento. Anteriormente habían recurrido a cortar la ruta 36 para hacerse escuchar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.